En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos después de este parón veraniego y casi se nos monta en septiembre. Todo agosto en silencio, una descansito tampoco viene nada mal de cuando en cuando. Bueno, pero aquí estamos nuevamente ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Comenzamos esta emisión de mucho más que rock and roll con una banda local llamada Factotum. Estuvieron hace muy poquito tiempo presentando nuevos temas en Berlín, en la sala SO36, junto a Wonder Ska y Guerrilla Urbana, de los cuales escucharemos también esta... a estas bandas, puesto que el Canarias Calling regresa a las Islas Canarias en el mes de diciembre y hablaremos de ello en este o en esta emisión de mucho más que rock and roll. Nos quedamos con la nos quedamos con La Ley. Esto es Factotum. Yo ya no sé lo que es la ley, yo solo sé cuál es tu ley, lo que a ti te va bien a mí me hace perder. Lo dicho, el Canarias Calling vuelve a las Islas Canarias en el mes de diciembre. Estará el día 7 y 8 en la isla de La Palma y también hará lo mismo en la isla de Tenerife. Nos vamos quedando con Wonder Ska, que estarán el día 6 de diciembre junto a Factotum, Guerrilla Urbana y TV Smith en el Aguere Cultural. Desde las 7 de la tarde tenemos ahí meneito rock and rollero y también a ritmos catalítico de la mano de Wonder Ska. Música. sagen. Das ist unser Ghetto, Alter. Pass mal gut auf. Kornbrötchen, Tatz und Superman-Umhang. Wie jeden Morgen läuft ihm Nils übern Weg, der seit Jahren Che Guevara auf schwarzer Kleidung trägt. Was ich lieb. Doch an manchen Tagen fühle ich mich allein. Und dann denke ich, es könnte ja echt schöner sein. Doch dann gibt's auch wieder so einen Moment, wenn einer lächelt und jeder jeden kennt. Und dann ist es ja doch schön. Und ich will nicht wieder gehen. Und dann weiß ich, ich bin wieder mal in Kreuzberg. Tenemos una entrevista que realizamos a la banda Wonder Ska en Berlín, precisamente en la sala Zoo 36, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar de su directo. En breve la tendremos tanto en Mucho Más Que Rock and Roll Televisión como en la parte radiofónica. Así que atento a tu emisora radiofónica. Bueno, a lo que vamos, otra de las bandas que también estarán actuando en esta ocasión desde Gran Canaria es Callaos. Eso será el día 8 de diciembre, donde desde las 12 del mediodía se estará presentando el film Supervivencia y Combate Punk Rock en Gran Canaria del compañero José María de Pais. Así que el Oxfest, como se va a llamar, Oxfest La Palma, se tendrá como escenario el paso. Y allí disfrutaremos de bandas locales como Maldito Rape, Callaos y, bueno, luego tenemos a T.V. Smith and the Bored Teenager, Guerrilla Urbana, Wonder Ska, Fantotum y Barba Negra. Vamos a escucharlo a cada una de estas bandas que estarán actuando en el Canarias Calling de las Islas Canarias. ¡Coño!

Aprovechando a Barba Negra, también anunciar que los días 18 y 19 de octubre estarán actuando en Vallecas y Pinto respectivamente. El punk rock canario también tiene salidas ya no solo a Alemania, sino también a otros puntos de la Ibérica Península, como han ido otras bandas de aquí, de Canarias hacia afuera. Pero bueno, Barba Negra en esta ocasión estará el 18 en Vallecas, en la sala de Good Father, y el día 19 estará en la calle Real 25 en Pinto. Otra de las bandas de La Palma que estarán actuando en este Canarias Calling el día 8 de diciembre es Maldito Derrape. Sí que se va a montar un buen tenderete musical desde el día 6 hasta el día 8 de diciembre en Canarias. Volvemos a repetir el cartel, el día 6 de diciembre, TV Smith and the Bullet Teenager. Guerrilla Urbana, Wonder Ska y Factotum en el Aguere Cultural desde las 7 de la tarde. Y luego al día siguiente, el día 7, vuelve a repetir prácticamente el mismo cartel con el añadido de Barba Negra. Estarán T.V. Smith and the Bored Teenager, Guerrilla Urbana, Wonder Ska, Factotum y Barba Negra. Y el día 8, Malditos Rapes, Callaos y Wigs Bambix. Y a las 12 del mediodía se proyectará Supervivencia y Combate, Pum Rock en Gran Canaria, del compañero José María de Pais. En esta ocasión, el Canarias Calling también lleva el sobrenombre de Oxfest La Palma. Recordad que Oxfest es uno de los fanzines más importantes que se realiza en Alemania, y donde en su CD recopilatorio, que incluye en cada número editado, han aparecido ya bandas de Canarias como Guerrilla Urbana, Su Residuo, Factotum, entre otras. Seguimos desarrollando este Canarias Calling, y no podía faltar Guerrilla Urbana. Otra de las bandas que repite dos días es T.V. Smith and the Bored Teenager, que por cierto ya estuvieron en Canarias, en el Arequipa hace, pues creo que un año, o no llega el año que estuvieron actuando por allí. Bueno, pues los tendremos el día 6 en Tenerife, en el Aguere Cultural, y el día 7 en La Palma, en El Paso. Allí estarán actuando junto a Guerrilla Urbana, Wonder Ska, Fat Tortum y Barba Negra. Pues esto es T.U. Smith. Four teenagers were choking a chorus, finding ways to fill a vacuum. And though our mouths are dry, we're talking, hope to hit on something new. Tied the railway tracks, it's a way to revive and a way to relax. We're just four teenagers, look at love, should say emotional rages. Teenagers see ourselves as strangers. We talk about the whys and wherefore, do we really care at all? Talk about the frailty of words, it's really meaningful. When we're sitting watching the planes burn up through the night like meteorites. We're just four teenagers, look what love should say, emotional rages. Four teenagers see ourselves as strangers. Four teenagers. Four teenagers. Bueno, que sepan, las entradas ya están a la venta, tanto para un lugar como para el otro. En el Aguirre Cultural, bueno, pues supongo que en la propia página, si no, en Facebook, Canarias Calling, ahí tienes la información de dónde poder hacerte con una entradita para asistir a este Canarias Calling en las Islas Canarias, y que nos traerá un cartel bastante apetitoso. T.V. Smith and the Boris Teenager, Guerrilla Urbana, Wonder Ska y Factotum. Esto será el día 6 de diciembre en el Aguirre Cultural, en la Laguna de Tenerife. Así que cita que ya puedes ir tallando en el almanaque, porque por allí te queremos ver. Y luego el 26 de octubre, previo a que todo esto ocurra, otro festival que regresa a Tenerife es el Puncoas, con un cartel donde encontramos a la banda de Lanzarote, Maleficio, junto a otras tres bandas más como Final Day, Asco y Llorando a Julia. Vamos a escuchar a esta banda alicantina que ya ha estado en alguna que otra ocasión por las Islas Canarias y han tenido percance bastante yungos a la hora de tocar. Esperemos que esta vez sí toquen y les salga todo fantásticamente bien. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. más cara que espalda al decir el enemigo es el sol. Este otro festival, Punk Roa Cos 2024, también se va a celebrar en el Espacio Cultural Aguere el 26 de octubre. Desde las 8 de la noche estarán ahí las bandas a saco. Es prácticamente un hazlo tú mismo, así que colaboran todo lo que pueda. Maleficio, por ejemplo, ha sacado merchan en cuanto a camisetas, púas, pegatinas, etcétera, etcétera. Han hecho incluso un pack para que te puedas llevar todo ese merchan que acaban de sacar para poder costearse todo este viaje, estancias, etcétera, etcétera, a Tenerife para poder estar presentes en el Punk Oa junto a Final Day, Asco y Llorando a Julia. Vamos a quedarnos escuchando a Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora, Asco. Thank God. Se presenta un final de septiembre bastante importante. Tenemos ahora Guerrilla Urbana con Los Verbenas el 21 de este mes, o sea, el sábado, en Tao, en el Tautober Fest. El Time Rock el día 20, el pistoletazo de salida del Arrecife en vivo, y también tenemos el Onda Rock en Playa Onda, así que va a estar la cosa bastante complicada porque cae todo justamente un día 20, o bueno, el 21 es el que está libre, y en vez de descansar sabes que tienes que ir a ver a Guerrilla Urbana. Bueno, eso es un decir, ya cada uno es libre de ir a los conciertos que quiera o incluso a los que pueda. Y quienes han estado girando de una forma tremendamente exagerada, ya se les quedó chica las Islas Canarias, se les ha quedado chica la Ibérica Península, incluso hasta Europa se les ha quedado chica, y han dado el salto hasta los Estados Unidos, incluso llegando hasta México. El otro día se emitía en directo a través de Instagram el directo en Las Vegas. Estamos hablando de Tenso, que estarán el día 5 de octubre en el Arrecife en vivo On Fire. Tengo un plan para mañana. Tengo las ganas infinitas. Tengo una idea. Nos cambiará la vida. Directamente desde esa gira americana vendrán a Lanzarote, a Arrecife, concretamente a la Arrecife en vivo On Fire el día 5 de octubre. Recordarte, 20, 27, a ver, porque son los dos últimos viernes, si terminamos antes, los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros viernes de octubre, Arrecife en vivo el día 5, la Arrecife en vivo On Fire. Y luego hay otro por ahí que tengo que buscarlo para darte también la información, ya que hay otro Arrecife en vivo más también, que no recuerdo el nombre, después lo busco, te lo digo. Mientras tanto vamos a escuchar a una banda que se espera como agua de mayo, que después de venir un montón de veces a las Islas Canarias, de repente, a las Islas Canarias, a Lanzarote, de repente desaparecieron, no se supo más nada de ellos y ahora vuelven. Va a estar apoteósico ese concierto el día 5 de octubre, comandado, casi podríamos decir, por Brutalized Kids. Como sabes que voy a por ti, si Venga, te lo digo en fecha. No sin antes empezar por el que antes había olvidado, que es el día 12, la fiesta canalla. 20 de septiembre, primera ruta. 27 de septiembre, segunda ruta. 4 de octubre, tercera ruta. 5 de octubre, On Fire. 11 de octubre, cuarta y última ruta. Y 12 de octubre, la fiesta canalla. Así que vete preparándote porque nos llega muchísimo meneo por la capital de Lanzarote, la actual capital de Lanzarote, Arrecife. Bueno, pues hemos repasado lo que va a ser el Canarias Calling en Canarias, hemos repasado el Punk Oas y hemos hablado, no repasado muy brevemente, el Festival Arrecife en Vivo en su segunda edición On Fire, que será en el muelle de cruceros en Arrecife. Ahora nos lanzamos a escuchar a otras bandas que tenemos por aquí pendientes de hacer sonar hace ya un tiempito y comenzamos con Antifascismo de Caos Urbano. Antifascismo, llevo grabado en mi ser. Nada será como ayer. Antifascismo, ¡ah! No pagaré nada, es porque ya está. Cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana. Esperamos estar nuevamente la próxima semana. Recordarte que este día 20 comienza el Arrecife en vivo, que el día 20 también se celebra el Festival de Rock en el Time, también el 21 el Onda Rock, y luego sabes que nos quedan 3 viernes consecutivos de auténtico rock and roll en el Arrecife en vivo, con sus 2 sábados, el On Fire y también el la Fiesta Canalla. Señores, señoras, nos despedimos hasta la próxima semana con la banda Rotura y su tema En el Tiempo, de su último trabajo discográfico editado en este 2024.